La radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. Estamos muy buenas aquí en La Voz del Árbol, otro lunes más en Radio Crash. Y hoy por fin conseguí que viniera Rubén Cifuentes después del chasco de la semana pasada, ese pequeño fallo mío. Y es que es un tío que se hace rogar para venir, es un tío muy interesante que cuesta traerlo al programa y hoy lo conseguí, amigos. Y después de ese maratón que hemos tenido este fin de semana también aquí en Radio Crash, que he tenido la suerte de compartir una hora con el hombre del saco, con ese gran Ángel Alonso, pues aquí estamos con esta resaca del fin de semana. Sí, aquí estoy muy bien acompañado por Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Gracias por venir. Y buenas noches a toda audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, yo, después de oírte, querría puntualizar que yo no... Era una broma, ¿eh? Ya, bueno, no me hago de rogar. Yo estaba el lunes pasado en mi galaxia, completamente ajeno a esta temática porque tenía una cita contigo el día 30 y bueno, después cuando oí el podcast, verdaderamente, bueno, yo estaba tan en mi galaxia que dije, bien, yo podía haber hecho algo por ayudar, quizá vi que tuviste mucho apoyo de muchas personas. Lo que pasa que salí del paso. Yo tecnológicamente, sabes que soy una persona muy rústica, de otra era, yo no tengo WhatsApp. De otra galaxia, como dices tú. Yo la conectividad inalámbrica pues me produce calambres y, bueno, tendría que haber cogido el móvil y decirte, mira, hay un vídeo muy interesante en YouTube y tú moverte de acá. Vaya, ¿qué sé yo? Bueno, pues no sé, mira de Tito Puente, de Bárbara Dennerlein, de Joshua Redman, me estuve acordando después, digo, mira, media hora de programa con un concierto de Tito Puente en un festival de Montreal en los años 80, de flipar. O Joshua Redman, un hide and seek con un solo de guitarra de Peter Bernstein. Joshua Redman lo puse al final del programa, mira. ¿Lo pusiste? Sí, sí. Hay un vídeo de Bárbara Dennerlein tocando sola con un batería, un tema Jimmy's Walk, es uno de los vídeos más vistos de YouTube, es alucinante. Ajá. ¿Y qué nos tienes preparados esta noche? Bueno, pues esta noche yo quería empezar haciendo un pequeño recordatorio a Juan Claudio Cifuentes, que como sabéis nos dejó el día 17 de marzo, a los 74 años de edad. Y bueno, pues con este fallecimiento que a mí me resultó muy triste, se pone fin a una trayectoria de divulgación de jazz en España que llevó a cabo como un campeón, constante, durante más de 50 años en distintos medios de comunicación, y lo hizo en una época difícil, donde nuestro país pues era algo así como un desierto pa esta música y los aficionados éramos pocos. Es decir, que haber trabajado durante todo ese tiempo y sobre todo haber trabajado con el espíritu con el que lo hizo, es decir, con esa amplitud de miras, con ese considerar el jazz como una casa grande en la que tienen cabida todos, ¿verdad? Pues eso es algo muy grande. A mí me parece una figura difícil de reemplazar, ¿eh? Por un montón de razones. Si nos ponemos a hablar de esas razones, nos llevaría todo el programa. Yo no soy así, casi nadie somos así. Analiza a los críticos, analiza a los aficionados y verás que ese enfoque que tenía Juan Claudio Cifuentes es muy difícil de encontrar. Uh-huh. En fin, pues vaya este recordatorio para empezar. Y vaya este programa por él. Sí, sí, yo quisiera, mira, como si dedicar a la memoria de la música que escuchemos aquí hoy, como si durante una hora y media tuviéramos encendida aquí una velita en recuerdo suyo, que todos aquellos que están conectados con nosotros la puedan ver brillar durante ese tiempo. Bueno, hay que decir que tienes una foto de Eric Dolphy ahí enfrente de ti. Tenemos. En el micro. Tenemos. Bueno, porque tú estás enfrente de mí, yo la tengo de espaldas. No, pero luego tú vienes y la tenemos. Sí, bueno, sí, pues sí. Es un espíritu. Otro espíritu más está ahí. Es un espíritu con nosotros. Favorable. Yo espero que nos inspire y que nos dé buenas vibraciones. Bueno, así pues lo hará. Bueno, no es el programa más marchoso que yo he protagonizado, pero bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar con un disco de un trompetista europeo, perdón, un trompetista polaco que se llama Tomás Stanko, y el disco, bueno, fijaros, el disco se llama Litanía, no sé, supongo que en polaco se dirá Litanía, The Music of Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda, pues, fue un compositor y pianista de jazz polaco con el que Tomás Stanko se formó y que escribió mucha música de cine, para cine, en su corta vida. Este hombre, Komeda, murió en el año 69 con 37 de edad. Bueno, pues aquí escuchamos a Tomás Stanko en una grabación de 1997 al frente de un quinteto de músicos escandinavos interpretando un tema que lleva por título Balada, así, Balada. Y Komeda lo compuso para la banda sonora de una de las primeras películas de Roman Polanski de 1962, titulada Cuchillo en el agua. Es un tema muy breve y la banda, que como digo, es una banda de músicos escandinavos, está compuesta por Tomás Stanko a la trompeta, Ber Rosengren al tenor, Bob Stenson al piano, Palle Danielsson al bajo y John Christensen a la batería. Pues cuando quieras, Carlos. Sí, no sé si lo sabes, pero Dani Pérez, no sé si lo conoces, que es un guitarrista afincado en Barcelona, un grandísimo guitarrista, es argentino, pero que lleva muchísimos años viviendo en España, tiene un disco dedicado al Krzysztof Komeda. Uf, con música de él. No lo conozco. Y yo tengo un compañero en Pamplona con el que estudié que hizo un trabajo, su trabajo final de carrera, o uno de sus trabajos que hizo fue dedicado a este disco de Dani Pérez. Te recomiendo que lo busques por ahí. ¿Ves qué buena idea es ponerse bajo los auspicios de un espíritu favorable? ¿Ves? La presencia de Eric Dolphy está funcionando, sí, ya, sí. Está haciendo surgir chispas. Es que es la segunda vez que oigo hablar del Krzysztof Komeda, este, que fue con mi compañero que hizo el trabajo y ahora pianista y compositor de jazz. De películas, de Roman Polanski, sí, sí. Hizo bandas sonoras y tal. Sí, sí, sí, sí. Pues vamos a oír un temita de una banda sonora, la banda sonora de Cuchillo en el agua. Muy bien. Thank you. Pues empezamos bien el programa, ¿eh? Rubén, con esta sonoridad. Bueno, a mí me parece un gran trompetista, ¿eh? Es ya un veterano. Una sonoridad que yo te comentaba, la llamo densa, ¿eh? Densa y lírica cada vez. Y el tema, bueno, si has visto la película, te da para comparar. Él aquí le da una solemnidad y a la vez un dramatismo. Esa ronquera, ¿eh? Esa ronquera que oyes al final del solo. Bueno, es una pequeña muestra que invita a conocer un poco mejor la obra de Tomás Estanco, que es un grandísimo trompetista. Bueno, y la música de Comeda también, ¿no? La música de Comeda hizo aproximadamente 40 bandas sonoras. Hay una película muy famosa de Polanski que todo el mundo ha visto, que es Rosemary Babies, La semilla del diablo, y la música es de Comeda y en buena medida, digamos, que la garra y la tensión que se crea durante la película, bueno, tiene algo que ver con la música. Es una obra maestra, ¿eh? de banda sonora. Bueno, después, a continuación, seguimos, ¿no? Sí, sí. Yo quería presentaros a un batería que, bueno, es un batería, compositor, líder de banda, un gran músico. Se llama Ralph Peterson. Ralph Peterson. Lleva ya 20 discos a su nombre. Y tiene una formación con un nombre un poco extraño. Se llama el Fotet. Fotet vendría a ser una abreviatura de Four, ¿no? Fortet, una especie de cuarteto, Fotet. Es una formación que utilizó pues intermitentemente, ¿eh? Con distintos miembros. Y básicamente es un cuarteto sin piano que lleva clarinete o saxo soprano y un vibráfono. Digamos que juega con el contraste de esas sonoridades. A veces hay un segundo viento, el mismo es trompetista, además de batería. Bueno, es una especie de hard bop avanzado, a veces exploratorio. Ha hecho discos de homenaje a Art Blakey, a Thelonious Monk, a Ornette Coleman. Es decir, que tiene un amplio recorrido. Bueno, pues el álbum que vamos a oír es un álbum, vamos, el tema que vamos a oír es un tema de un álbum de 2012 que se llama The Duality Perspective. Y bueno, hay 5 temas con el Fotet y nosotros vamos a oír uno de ellos que se llama Addison and Anthony. La formación es Joseph Doubleday, vibráfono, Felix Paikley, clarinete y clarinete bajo. Aquí vamos a oír al clarinete bajo, ¿eh? Vamos a oír un contraste inusual de sonoridades entre el vibráfono y el clarinete bajo. Alexander Toth, bajo, y el propio Ralph Peterson, batería. Es una composición de Ralph Peterson, lo que vamos a oír. Addison and Anthony es un tiempo lento, un 3x4. Que a mí me parece melódicamente interesante. Es una combinación, bueno, esa combinación poco usual. Es una nana, ¿eh? Una nana que Ralph Peterson, que es ya un abuelete a sus 55 años, pues compuso viendo a sus dos nietitos, dos bebés, durmiendo plácidamente, ¿eh? Bueno, pues es una imagen de cómo la vida, ¿verdad?, se prolonga. Bueno, es una nana en 3x4, a ver qué os parece. Muy bien. Thank you. Se me pasan los temas volando, Rubén. Y eso que dura, este dura casi 6 minutos. Sí, bueno, no es un tema muy largo. Bueno, espero que os haya gustado. Pero qué bonito, ¿no? El clarinete bajo con el vibráfono, lo estamos comentando antes, ¿no? Sí, no es una combinación muy usual. Yo lo que quería comentar un poco es sobre el clarinetista. Este hombre, Félix Peikli, es un hombre muy, muy joven, de 20 y tantos. Es un músico negro, de origen noruego, que parece una promesa, que ha grabado ya un primer disco al frente de un quinteto. Una característica de Ralph Peterson que comparte con Art Blakey es no solo ser líder de banda, sino descubrir talentos. Por sus formaciones han pasado músicos importantes del jazz contemporáneo. No sería cuestión de ponernos ahora a citar, pero él uh-huh. tiene un gran ojo para sus músicos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a oír otra cosa. Esto es un vals también, pero no es una nana. No hay nadie dormido. Se trata de un cuarteto formado por el guitarrista Philippe Catherine, el pianista Enrico Pierannunzi, el contrabajista Hein van de Geyn, Hasta ahora tenemos tres músicos europeos, Philippe Catherine es belga, Enrico Pieranunzi italiano, Hein van de Geyn, no sé cómo se pronunciará, es holandés, y están acompañados por un cuarto batería de prestigio, la Barbera, habría que decir la Barbera, que tienen su currículum, pues algo tan importante como haber sido batería del último trío de Bill Evans, con Mark Johnson al bajo. Pues bueno, esto es un concierto de agosto de 2007 en el Festival A9 de Cap-Breton. Yo creo que es una formación estelar, ¿eh? Vamos a escucharos interpretar un tema que es muy especial para mí. Es uno de esos temas que yo creo que deberían de ser estándar. Se llama Broken Wing. Broken Wing, ala rota. Es un tema que compuso en su día Richard Beirach, el pianista, para Chet Baker, y Chet Baker lo grabó, pues que yo sepa, en tres ocasiones, pero aparte de él y el propio Richard Beirach, casi nadie más lo grabó hasta fecha de hoy. Bueno, hay un flautista con el que tuve el gusto de hablar, con Nick Arreito, cuando vino, que es un flautista, además Gerald Beckett, que lo grabó y es una versión digna. Los años 80, Philippe Catherine recorrió Europa tocando un trío con Chet Baker, ¿no? Grabó algunos discos excelentes y seguro que lo interpretó con él en más de alguna ocasión. Pero nunca antes de este concierto lo había grabado y tengo la impresión de que esa noche Philippe Catherine quiso rendirle un homenaje. Bueno, como digo, se trata de un vals, pero aquí nadie se duerme y vais a ver cómo responde el público. Bueno, fue en Cap-Breton, aquí muy cerca de esta costa norte nuestra. Bueno, una de esas noches mágicas, me hubiera encantado estar allí. Podría vagarme hablando sobre esto, pero prefiero que lo oigáis. Te comentaba antes que en el 80, no sé exactamente, en el 85, 86 igual, no sé, tocó aquí Philippe Catherine, sí, en el Acapulco. Me lo comentaste, pero yo estaba en la Estación Espacial de Saturno y ni me enteré. Sí. De aquella ni me enteré. Entonces, bueno, esto fue en el 2007, muy cerca de aquí, unas pocas horas de casa. Por cierto, que en Cap-Breton todos los años hay un certamen, no sé cómo llamar, un certamen, un simposio internacional de contrabajistas que se remata con un festival de jazz. Uh-huh. Es un certamen internacional de contrabajistas. Y en el 2007, pues bueno, estuvo este cuarteto y lo grabaron. Bueno, a mí me parece que es uno de los puntos fuertes del programa de hoy. Esa es mi opinión, pero bueno, a ver qué os parece. Vamos a ver, venga. Thank you. Pues bravo, ¿no? Por este cuarteto con Phil y Catherine ahí al frente. ¿Te gustó? Sí, sí que me gustó. Comentamos ese contrapunto, ¿no? Y esa parte, ese bonito final, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay otras versiones del tema, aunque muy pocas, ¿eh? Fue grabado por otros guitarristas, pusieron la mano en él. John Scofield, por ejemplo, en una banda que reunió a Richard Weyrich en un disco de homenaje a Chet Baker en el 89. Merece ser oída, ¿eh? Es una buena versión. Y también lo grabó otro guitarrista llamado Doug Rainey con el propio Chet Baker. Os recomiendo también que las oigáis porque son buenas interpretaciones. Pero bueno, yo, claro, yo personal, yo tengo mi propio gusto y yo me quedo. ¿Te quedas con esta? Sí, sí, es una balada muy triste y muy emotiva a la vez, y creo que este cuarteto, bueno, pues le saca todo el potencial musical que tiene. Aunque estas otras versiones, desde luego, son dignas de ser escuchadas también. Bueno, y seguimos adelante. Seguimos adelante. Venga. Sí, seguimos. Bueno, es un poco sorprendente lo que voy a poner ahora, porque bueno, el nombre del líder de la banda es Steve Coleman y es un disco de 1992. Entonces algunos estarán diciendo, bueno, esto va a pasar a free funk. Pues no, no es free funk. El disco se llama Rhythm in Mind, Ritmo en la Mente. Es un disco editado por Verve en el 92. Es una música que se presentó en un concierto, pues que formaba parte de los actos de conmemoración del segundo centenario de Carnegie Hall. Y el proyecto reunió, pues, de un modo sorprendente a músicos de generaciones diferentes, ¿eh? Encontramos a miembros del movimiento vanguardista llamado M-Base, así lo digo yo, sería M-Base. No me hagáis decir, es un acrónimo, ¿eh? No me hagáis decir la expresión, porque yo, con todo mi respeto para estos músicos, no entiendo absolutamente lo que quieren decir con ello. Sí, sí, pues M-Base, pues viene algo así como ser despliegue, destemporización estructurada macrobásica. Yo, disculparme, pero es algo que hablo con... Me gusta música de la que hacen, pero yo no, para empezar, no entiendo su nombre. No sé de qué me están hablando cuando dicen en bass, pero bueno. Bien, al lado de músicos de M-Base, como el propio Steve Coleman o Marvin Smith, batería, pues hay veteranos, ¿eh?, que están vinculados a formas más clásicas de expresión. Y el objetivo sería, según Steve Coleman, dar expresión a lo esencial de la música negra creativa. Pero bueno, también esto está sorprendente porque ahí tenemos músicos que no son negros. Tenemos, por ejemplo, al bajista Dave Holland, que no solo no es negro, sino que es nacido en algún lugar del Reino Unido. No sé exactamente dónde, pero bueno, ni siquiera es americano. Y tenemos también a Kenny Weaver, el trompetista, que tampoco es negro. Bueno, todo esto son extrañas contradicciones, pero que no quitan para que la música, pues, que parece ser resultado de algún tipo de compromiso entre tradición y modernidad, pues sea interesante. Lo que vamos a escuchar es un tema que se titula Afterthoughts. Yo nunca lo oí nada más que aquí, ¿eh? Está firmado por el guitarrista Kevin Eubanks, que forma parte de la formación. Es un tema que oís en este tema o no oís nunca. La formación de la banda es la siguiente: es Kenny Weaver, trompeta. Digamos vieja generación, había participado en el free jazz blanco. Steve Coleman, saxo alto. Bueno, M-Base, joven. Von Freeman, saxo tenor, otro veterano. Kevin Eubanks, guitarra, un joven, aunque no M-Base, sino que, bueno, yo no sé si en esa época ya se estaba forrando un programa de televisión, la televisión americana, un show de la televisión donde participaba semanalmente, pero eso no impedía que fuera un gran guitarrista. Bueno, Tommy Flanagan, el piano, un grandísimo veterano. Dave Holland al bajo y Marvin Smith en batería y percusión. Vamos allá. Afterthoughts. Thank you. Pues estoy ahí tan a gusto con Rubén hablando que casi siempre me pilla el toro, ¿eh? Bueno, esto era Afterthoughts, un tema meditativo, ¿eh?, en el que brilla, sí, sobre todo a, bueno, sobre la interacción del grupo, pues la sonoridad refinada y el fraseo, pues como digo yo, así de modo rústico, pues errabundo y aventurado, ¿eh?, de Kenny Wheeler. Valga como homenaje a este hombre que nos dejó recientemente, ¿eh?, en septiembre del año pasado. Una larga trayectoria y, bueno, un trompetista que merece la pena escuchar. Uh-huh. Bueno, pues seguimos. Sí. Vamos a coger un poco de fuerza, vamos a coger un poco de huevo. Y ahora vamos a oír a James Carter. Vamos a oír algo de un disco llamado Out of Nowhere, que está editado por Half Note en el 2005. Y es una grabación en directo en el Blue Note de Nueva York. Los protagonistas son un trío de músicos de Detroit liderados por James Carter, acompañado por el organista Gerard Gibbs y el batería Leonard King. Y además, en algunos temas del disco intervienen artistas invitados, que van a ser un poco pues basal del asunto. James Carter, pues un músico, bueno, no sé, yo diría joven, ¿eh?, nacido en el 69... con una producción discográfica larga para su edad, que toca saxo tenor, saxo soprano, barítono alto y también clarinete bajo, y con gran maestría en todos. Es un gran conocedor de todos los idiomas jazzísticos. Yo diría que es un virtuoso, capaz de tocar en cualquier estilo, pero imprimiendo su sello personal a todo lo que hace. Aquí lo vamos a oír en cuarteto. Toca el saxo barítono junto con uno de los invitados que participaron en ese directo, que es otro saxo barítono. Es decir, que vamos a oír un cuarteto de dos saxos barítonos. El veterano del instrumento al que me refiero, ya en sus dulces 60, en el momento de la grabación, y al que muchos consideran el mejor, es Hamiet Buyet. Su obra va de free jazz a la corriente principal y es una voz inconfundible. A veces nos hace pensar en un bramido, es un mastodonte. Yo considero, se considera el sonido más grande de ese instrumento en todos registros. Alcanza agudos imposibles, ¿eh?, imposibles en un saxo barítono con un control pasmoso. Vais a oír al público pues saltar en exclamaciones, ¿eh?, cuando hace uno de sus agudos. Vais a oír en contraste a James Carter con un sonido más pulido y brillante, sin vibrato, con una articulación más flexible, en mi opinión. Buyet hace el primer solo y Carter el segundo, antes de un breve solo de órgano, tras el cual los dos retoman el tema. Y el tema se titula, para mí es un tema precioso, Song for Camille. Es una balada que compuso Hamiet Buyet, que grabó en distintas ocasiones y con distintas formaciones, pero que absolutamente nadie más que él tocó. Y esta versión, pues yo creo que es una de las más interesantes, a dúo con James Carter. Dos saxos barítonos. Vamos allá. Muy bien. Thank you. Thank you. Ahí estaban esos barítonos desatados. Allá. Bueno, era algo especial. Bueno, aquí en este concierto había también un artista invitado al que vamos a escuchar a continuación. Con él la banda se transforma en un quinteto. Bewitt sigue en el barítono y Carter pasa al tenor. Y el añadido pues es James Blood Ulmer. James Blood Ulmer es un guitarrista pues de una trayectoria dilatada, llevo desde principios de los 70, en que tomó contacto con Ornette Coleman, pues le llevó a convertirse en uno de los guitarristas claves del free jazz hasta los 90, en los que, por sorpresa de muchos, pues empezó a interesarse por el blues. algo así como una vuelta a lo esencial, una influencia que siempre había estado presente en él. En este concierto hace algo de, como por emplear el término Ornette Coleman, hace algo de guitarra armobódica, entre comillas, que yo, bueno, os he ahorrado, pero en el tema que vamos a escuchar, lo que interpreta cantando y tocando la guitarra, pues es un blues, bueno, es un blues que conocen los políticos, los médicos, los arquitectos, los estudiantes, los obreros y los empresarios. Se llama Little Red Rooster. Lo conoce todo el mundo porque fue popularizado a principios de los 60 por los Rolling Stones. Bueno, resulta que en este concierto pues vamos a oír una nueva versión de Little Red Rooster a cargo de James Blood Ulmer. Luego había un poco del tema. Vamos allá. You got to watch out for strange 10 people. change everything in the barnyard. Ooh, every sense, every Nos hemos puesto luceros, ¿no? En el árbol. Sí, yo tenía un gallito rojo demasiado perezoso para cantar al amanecer. Y tenía todo en el gallinero revuelto, más no poder. Oye, bueno, esta rima me la acabo de inventar, ¿eh? Esto es el primer blues que yo escuché en mi vida sin saber qué lo era y sin saber qué cosa era un blues. Bueno, Carlos, si tú un día ves por ahí a mi gallito rojo, por favor, mándamelo a casa. Vale. Te lo mando para allá. Little Red Rooster fue escrito por Willie Dixon y fue grabado por Howlin' Wolf, el cantante y guitarrista de blues en el 61. Y bueno, luego grabaron otros y la versión de los Rolling Stones pues fue conocida universalmente. Pero lo que hay que señalar es que Willie Dixon no lo compuso de la nada, ¿eh? Sino que tomó elementos de canciones de blues ya de los años 20 y 30, donde se hablaba de gallitos escapados, donde se hablaba de perros que ladraban, etcétera. Esas canciones recogen elementos de una tradición oral más antigua, así que todo parece indicar que lo que James Brad Wilmer nos ofrece aquí pues es una música que nos lleva muy, muy, muy atrás, al primer blues rural del delta del Mississippi, uno de los lugares de los que todo proviene, los que nació la música afroamericana. De ahí el interés que creo que tiene. Y bueno, de aquí pasamos a oír otra cosa, pasamos a otra dimensión radicalmente diferente. Otra galaxia. Sí. Bueno, no, vas a ver que no es otra galaxia, quedamos dentro del sistema solar. Vale. Es Christian McBride Band, la banda del contrabajista Christian McBride, en un disco llamado Sci-Fi, que es el diminutivo de ciencia ficción, Verve del 2000, o sea, publicado por Verve en el 2000. Y vamos a escuchar de nuevo a James Carter aquí como artista invitado, esta vez al clarinete bajo. Para quienes no conozcáis a Christian McBride, pues bueno, diré que es un músico joven, desde mi punto de vista, nacido en el 72, con una gran trayectoria como intérprete, compositor y arreglista, y con un estilo que los expertos, pues bueno, consideran continuador de la gran tradición hard bop, de un Paul Chambers, por ejemplo. Aquí interpretan una versión poco reconocible a primera vista del famoso tema Walking on the Moon, que Sting compuso para Police en el año 1979. Walking on the Moon, por eso digo yo que seguimos en el sistema solar, pero damos un salto, ¿eh? Vamos a caminar sobre la luna. La formación es Christian McBride, que toca contrabajo y bajo eléctrico sobregrabados, ¿eh? Toca los dos sobregrabados. Ajá. Cedric Mitchell al piano, Rodney Green batería, James Carter al clarinete bajo y luego, bueno, un guitarrista al que, bueno, deberíamos escuchar más, es David Gilmour, que aquí toca guitarra acústica. Bueno, vamos a oír la interacción, yo creo que es interesante y el diálogo entre un contrabajo y un clarinete bajo, pues no es algo que oigamos todos los días. Espero que os guste. Thank you. Bueno, hemos caminado por la Luna, por Saturno y por diferentes constelaciones y galaxias, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos que regresar de esta especie de viaje espacial. Bueno, por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón nos hemos ido yendo por los vericuetos más inesperados, ¿verdad? Eso oye bueno. Sí, bueno, son las malas o buenas pasadas de la imaginación. Vamos a descender otra vez al planeta Tierra y tal. Entonces vamos a hacerlo con Dave Stryker. Vamos a oír, como me parece que había yo prometido en otra ocasión que viene, vamos a oír algo de Dave Stryker, un guitarrista, bueno, que yo considero importante. Mira, podemos decir de Dave Stryker que el conjunto es más que la suma de sus partes. Es decir, habría que oír bastante, ¿eh? Aunque claro, eso no es posible en el marco de un programa aquí. Vamos a oír un tema de un disco titulado View to the Bone 2, el 2, de Steeplechase de 1999. Dave Stryker, pues bueno, es un guitarrista, como te comenté ya en otra ocasión, de la quinta más o menos de Pat Metheny, un poco más joven, nacido en el 57, que se formó en la escuela de swing jazz del organista Jack McDuff y del saxofonista Stanley Turrentine, ¿no?, con los que trabajó hasta mediados de los 90. Y bueno, desde principios de los 90 inició su carrera discográfica como líder y lleva ya grabados al menos unos 30 discos con distintas formaciones. Desarrolló su música en distintos proyectos, uno de los cuales es precisamente esta banda, View to the Bone, cuyo nombre ya te indica pues un enraizamiento de su música en el blues, un enraizamiento más bien remoto, ¿no?, que varía de un disco a otro. Lo que quiero decir es que no cabe esperar que en cada uno encontremos una colección de blues de 12 compases. Es una formación amplia de 8 o 9 músicos que varía, ¿no?, que ya va grabando 4 discos. Nosotros ahora vamos a escuchar aquí un tema de la segunda entrega de la banda, de View to the Bone. El tema se titula Mood. Mood, pues bueno, mood significa estado de ánimo, pero si no le pones adjetivo, pues significa buen estado de ánimo, ¿no?, buen punto. Está compuesto por Dave Stryker, lo compuso para un álbum anterior y el arreglo para esta versión pues es de Steve Schlegel. Steve Schlegel es el partener suyo en otro proyecto que participa, que se llama Stryker Schlegel Band. La formación es la siguiente: Dave Stryker es larga, ¿eh?, son unos cuantos músicos: Dave Stryker guitarra, Brian Lynch Steve Schlegel, saxo alto y flauta. En el tema que vamos a escuchar es flauta. Brian Lynch va a ser trompeta, yo creo. Clark Gate, trombón. Bob Parsons, saxo barítono. Bruce Bard, piano. Jay Anderson, bajo. Y Adam Nussbaum, al que conocerás a lo mejor de los Play Along, de Adam Nussbaum, y en general, porque es un batería universal. Adam Nussbaum a la batería. Bueno, pues vamos allá. Se llama Mood el tema y con él vamos a con ir. Con él vamos a despedirnos. Vamos, sí, y vamos a ir aterrizando. Os deseamos que tengáis un trip fantástico durante los próximos 7 días. Muy bien, gracias, Rubén, y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Chao. Carlos.